Nos visita hoy una vez más el economista Oscar Lieberman, ex candidato a intendente de Bahía Blanca por La Libertad Avanza, candidato que tuvo una irrupción en la escena política bahiense, fue el segundo candidato más votado en el plano local y hoy tenemos la posibilidad de volver a conversar con él para que nos cuente cómo ve el panorama local después de las elecciones, cómo seguirá trabajando la Fuerza Libertaria en Bahía Blanca, cómo están trabajando actualmente de cara al balotaje del 19 de noviembre, que falta muy poquito, tan solo 10 días y mucho, mucho más. Oscar, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor, siempre es un gusto recibirte y, bueno, felicitarte por la elección. Yo sé que vos esperabas ganar, tuviste un muy buen desempeño en las PASO, pero la verdad, si uno ve toda la película, hace muy poco tiempo mucha gente no sabía que ibas a ser candidato, no te esperaba, no se vio y de pronto rompiste con lo que llamaríamos el diferentismo aquí en Bahía Blanca, apareciste y tu fuerza quedó consolidada en el segundo lugar. Ahí te quiero preguntar, ¿cómo viviste el desenlace electoral local? Te quería preguntar también, un poco lo charlamos afuera del aire, la denuncia que has hecho en el día de la jornada de las elecciones y por sobre todo, ¿a qué querés llegar con esto? Habida cuenta que la elección ya está y el resultado no se puede cambiar en la justicia. ¿Cuál es tu intención al presentar esta denuncia? Bueno, varios temas. Bueno, por supuesto que quería ganar, porque si no te presentás, es una discusión, vos me lo escuchaste desde el principio. Que no era testimonial tu candidatura. Sí, no era para sacar un grupito de concejales como lo hace otro candidato. Me lo decían en su momento algunos colegas tuyos, ¿qué es lo que buscás, viste, bajo cuerda? Como claro. Yo le decía la verdad. Yo veía que éramos una posibilidad concreta y creo que los resultados demostraron eso. Que sí, sí, claro. Muy concreta y me parece que eso es muy bueno como construcción, por eso la queremos seguir, de hacer un planteo que viene desde la gente, con la gente y con una política distinta, sin aparatos, sin grandes presupuestos, sin cosas que se han visto en la campaña sobre el final, que eso vendría a responder a la última parte, estas cuestiones de aparatos, de prácticas sucias, de campaña sucia, y nos mantuvimos hasta el final, y eso tiene que ver con lo de las denuncias. Yo las denuncias las puse el domingo a la mañana, cuando tenía todas las chances de ganar, no sabía el resultado, y lo hice a la mañana. Hice una denuncia de oficio, me presenté ante el juez, sí, y declaré ante el juez porque quería que independientemente de este resultado esto siga su curso. El sábado anterior a la noche anterior a las elecciones, le llegó a todo Bahía Blanca un mail fake, usurpando mi identidad, sí, diciendo pavadas, diseñado para perjudicarme. Y perdí un montón de votos con eso. Y los que estamos acostumbrados a manejar comunicaciones, estas cosas, por ahí nos sonreímos, pero no se dan una idea la cantidad de gente que creyó que es cierto. Hasta ayer mismo, me escribe una empresaria, amiga, conocida, Bahía, y me dice, Oscar, encontré esto en la bandeja no deseado, supongo que es viejo. Es fake, ¿no? Me lo preguntan. Claro. Mi vieja llegó hasta la mitad del texto pensando que era cierto. Claro. Mi vieja, que me conoce bastante. Sí, porque tenía cierto tono de parodia, pero no era tan directo cuando uno lo empezaba a leer. Y usurpando la identidad, que es un delito. Es un delito. Grave. Sí, sí. Entonces, por más que sea una parodia, entre comillas, en el contexto de una elección, es un delito, claramente. Usurpar la identidad es un delito. Sí. Que es el primero de los delitos de que parte todo esto que está ahora, que tenés en Bahía Blanca, estos 1000 y pico casos de desfalcos por ciberdelitos, ¿no? Sí. Pero además en una campaña y con este fin. Dicho sea de paso, otra fuerza me denunció por violar la veda electoral por el mail que no mandé. Estuvo buenísimo. Ah, mira, esa no la sabía. Entonces, dije, ese era un tema para hacer. Y otro tema es que a la mañana, 8:30 de la mañana, uh-huh, 8:30 de la mañana, o sea, la elección empezaba a las 8, ya teníamos una denuncia de sustitución de boletas nuestras por boletas truchas en una mesa. Habían votado 5 personas. El 1 fue porque el 1 estaba todo bien. El 2, el 3, el 4 o el 5 cambiaron la boleta. Puede haber sido el 2, y si el 3, el 4 y el 5 no votaban, nuestra fuerza no le interesó, puede haber sido el 3, y si el 4 y el 5 puede ser el 4, puede haber sido el 5. Listo, ahí sí me hinché. Nosotros teníamos abogados preparados para esto. Fue un abogado, pidió el acta, hizo un acta, le hizo hacer un acta a la presidenta de la mesa, pidió todo el material, y son los dos temas que denuncié en la justicia. No me importaba el resultado. Me parece que hace 40 años estábamos defendiendo la democracia. 40 años después estamos defendiendo las boletas. Habla de un pobrísimo desempeño institucional. Yo no puedo naturalizar que una elección dependa de la cantidad de fiscales. ¿Qué significa? Que si no tenés quien te cuide para que no te afanen, podés perder la elección. Me parece que es una locura eso. Y hubo estragos de todo tipo. Y cuando se dice, Oscar, o sea, yo no voy a legitimar lo que se te hizo, porque como decís, no, es un delito la suplantación de identidad. Y bueno, romper o cambiar las boletas también es un delito y es una práctica poco democrática. Pero a veces se dice, si no tienen la cantidad de fiscales para fiscalizar una elección, ¿cómo pueden gobernar después? Porque también maneja... A ver, gobernar no depende de cuántos fiscales tenés. Gobernar depende de tener equipos técnicos buenos, sí, para esto. Vos no necesitás 1.100 personas que hagan de policías para gobernar. Necesitas profesionales que sepan del tema, que estén formados y trabajen. Para fiscalizar a Bahía Blanca necesitas como mínimo un fiscal por mesa, son 750 mesas, sí, y por lo menos un fiscal general por escuela, sí, son 130 y pico. O sea, con lo cual estás en 800 y pico, casi 900 fiscales, más tener de más. Sí. Nosotros teníamos 1.200 fiscales, de los cuales 200 fiscales los perdimos porque nos los había puesto un partido, eran todos truchos, nos mandan a anotarse para el último día bajarse y que te falten fiscales. 100 y pico infiltrados de otro partido que hicieron estragos siendo fiscales nuestros. Fiscalizaron mal, digamos. A propósito. Claro, sí, sí. Hubo una fiscal que es parienta de una candidata de otro partido que copió. ¿Se puede decir los nombres de los partidos? Está, que se vayan a donde esté. Está bien. La vida lo sabe, los va a acomodar. 99 votos nuestros en una mesa y puso cero y firmó. Entonces. Está bien, los partidos que tienen aparatos, presupuesto y experiencia en hacer estas porquerías son buenos en eso. Ahora, yo te lo retruco al revés. Sí. ¿Vos necesitás gente que haga eso para gobernar? No, claramente no. Bueno, entonces, es una mentira. Esa es la mentira que usan, la excusa que usan los partidos que tienen aparatos, grandes presupuestos. A un fiscal mío en White lo sacaron afuera de la escuela, le rompieron la cara a trompada y le tiraron los votos en la cabeza, sacados de dentro de la urna. Porque estaba impugnando que estaban contando mal. ¿Lo golpearon? ¡Sí! Y 17 años el pibe. ¿Los policías presentes? Había uno mirando, sí. Bueno. Entonces, digo... ¿Lo denunciaron eso? No, ya no, porque a ver, ya era tarde, ya estaba hecho. Aparte, sé que en el correo también vaciaron urnas. ¿Vos te crees que si abren las urnas de Bahía Blanca van a encontrar algo distinto que lo encontraron en La Plata? Van a encontrar urnas con donde faltan las boletas. Porque es la manera de convalidar que la traiga. Me importa un pito, no lo digo, no estoy... No es como hoy puso un otro periodista, está recaliente, no. Yo reconozco el triunfo de Federico Subiri, lo felicité. Sí, es cierto. Con él, lo felicito. ¿Te pusiste a disposición de él? Obvio, y mis proyectos están a disposición, y si le sirven, voy a ser el primero en gestionárselos ad honorem. No quiero un cargo, no quiero plata, ya puso una vez, ya están buscando, no quiero ningún cargo de nada. Quiero lo mejor para la ciudad. Me parece que mis proyectos son muy buenos para eso, los que hizo mi equipo son muy buenos, y si él considera que son buenos, ahí estamos. Eso es lo primero que tenemos que aclarar y dejar claro, porque no tiene que ver. Esto tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver no con el resultado de la elección, sino con que pasen estas cosas. Yo no las puedo naturalizar. Si venimos a cambiar la política y a hacer una política limpia, sana, tenemos que tener tolerancia a hacer estas cosas. Entonces, mi límite siempre es la institucionalidad. Hoy estuve también reunido por otro tema, en el rectorado, y pregunté cómo está el tema de mi denuncia con un profesor allá. Sí, en eso, mirá, le digo, yo tuve 4 episodios donde respondí o tomé alguna denuncia institucional. Cuando había una cuestión institucional de por medio, yo si no... Me comí todo tipo de cosas, me han dicho cualquier cosa, hasta narcotraficantes me han dicho cualquier cosa. No te adelantes, que esa es una de las preguntas. Después me pongo en modo narcotraficante. Sí, por favor, por favor. Después me pongo en modo narcotraficante, ahora me sigo en modo candidato. Pero entonces, ahí ese tipo de cosas ni siquiera las respondí. Sí. Pero cuando cruzo un límite institucional, me parece que eso sí es grave. Hoy lo charlaba, me decían, ¿por qué en esto sí y en esto no? Porque hay un límite institucional que no puedo convalidar. Yo, lo que hace la gente, como candidato, pero a título personal, si es una cosa de baja estofa, de mala fe, lo que sea, bueno, no lo voy a avalar, me parece una... Pero bueno, que se haga cargo de sus propias acciones. Pero cuando cruzas un límite institucional, me parece que entras en un riesgo que no es menor. ¿Sí? O sea, usar un cargo público de una universidad, de un consejo deliberante, o sea, para agraviar o para mentir, yo me parece grave. Ir a alterar boletas en una elección para que el otro pierda, se bajaron boletas. O sea, yo para que la gente dimensione de qué estamos hablando de pallets, de boletas, truchas que se mandaron a imprimir y se bajaron para sustituir nuestras boletas. ¿De qué estamos hablando? Yo no puedo naturalizar una cosa así. Que alguien te usurpe la identidad para hacerte campaña sucia la última noche, no son cosas legítimas. Y estamos hablando de un operativo, ¿no? De, por ejemplo, algún loquito que entra que por ahí no le gusta a Milei, entonces te rompe la boleta o te la cambia. Porque eso puede pasar, pero vos lo que decís es que fue algo sistemático. Sí. Y entonces, insisto, no quiero sembrar dudas sobre todo, pero tampoco está dando claridad sobre cosas que deberían aclarar los propios del partido. Una señora, una dama, o mayúscula, cayó a la tarde el viernes, mal, a nuestra sede, porque en su partido habían entrado, estaban entregando las boletas truchas que tenían que ir a sustituir, y ella dijo, yo no hago eso, yo soy demócrata, y nos vino a contar, porque dice, la verdad, yo soy de otro partido, estoy afiliada, bla, bla, bla, pero... se está cruzando un límite que yo no lo voy a avalar. Claro. Hasta propia tropa se sentía mal. Lo cual está hablando muy bien de lo que es la sociedad y de lo que yo insisto. No desparramemos en la sociedad un hábito de unos aparatos. Creo que la respuesta que tuvimos a las urnas nosotros tiene que ver con eso. Que hay una proporción muy importante de la sociedad que tiene esperanza y que no se resigna a que la política sea un tema de aparatos y presupuestos, sino que puede hacer otra cosa. Entonces, me parece que estamos en un aborizaje y nada más que eso. No había otra cosa en mí. Las causas seguirán. El servidor de donde mandaron el mail ese ya está identificado. Es en Rosario, se sabe la empresa. Ya. Si quieren avanzar, se va a saber quién mandó ese mail. Vos y lo que crees es que se sepa quién lo hizo. Claro, es importante y que para sepa. Que no vuelva a pasar. Exactamente. Es esclarecedor. A ver, imagínate que vos fuiste también ese domingo, llevaste boletas truchas, te llevaste las mías y pusiste eso. Sí. Y la justicia te cita y lo aclara. Sí. No me importa si te dan un día de prisión, 100 años de prisión o nada, o una multa. Vos lo vas a pensar dos veces la próxima vez. Sí. Y el resto de la gente también. Coincido y está bien eso. Ojalá se pueda... Con empezar a limpiar un poco esto, porque si no... A ver, tenemos debates que son insólitos. ¿Por qué no tenemos boleta única? ¿Por qué no se vota con boleta única de papel y electrónica simultáneamente? Porque no le convienen los aparatos. Mira, a mí me parece que lo que tiene la boleta única es que se esconden los candidatos. Más o menos. Viste que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos 35 candidatos a diputados en una boleta única. Está bien, vos me podés decir quién se pone a ver los 35 nombres. No, bueno, pero están ahí, los podés ver. Pone un sistema donde vos puedas leer antes de votar. Pero lo que tenés que evitar es esta cosa que está diseñada para esto. Esto está diseñado para el voto conducido. Y no es un debate de ahora. Es un debate de mucho tiempo atrás. Y volvió el sistema del billete roto. Porque decían, bueno, igual el tipo entra a la urna. No. Había favores que te los cambiaban a cambio de que después mandes el video que metías el... Hoy la tecnología ayuda a eso. Claro, claro. Yo claro. Te regalo una heladera, pero vos después me tenés que mandar el video que metiste el voto en el sobre y el sobre en la urna. Claro, claro, sí, es cierto. Igual se puede mandar el video y después votar otra cosa. Pero sí es cierto que son cosas que deberíamos, como sociedad, que a 40 años de la democracia quiere profundizar. ¿Cuántas denuncias de fraude hubo cuando ganó Alfonsín? Desconozco. Ninguna. Sí, de todo modo, bueno, era la vuelta a la democracia, la veo difícil que fuera en ese contexto. ¿Por qué tenemos que retroceder tanto en vez de mejorar? No sé, que no haya habido denuncias no quiere decir que no haya habido... Puede haber habido fraude, pero no fue una cosa como lo que es ahora, que se está naturalizando como un fenómeno, ¿viste? O sea, si vos te pones a pensar, pensalo como periodista, si tenés que poner en temario, ¿sí? Tema más tratado, tema más importante en el enfoque de la resolución de una elección, fíjate que el fraude aparece arriba del todo. Pero los primeros. Yo no lo veo así y me parece que todo este tiempo hubo mucho run con esto de las mesas que tenían cero votos para Milei y hubo una explicación de la Cámara Nacional Electoral. Yo no hablo de las mesas con cero votos. Es más, las primeras 15 mesas donde yo audité de las que encontramos problemas, sí, había 1.200 votos menos. Y en esos 1.200 votos no era que te ponían cero. Donde había 79 ponían 9. Claro. Ahí de todo. Pero eso se subsana en el escrutinio definitivo. Si en la urna están los votos. Y si no están los votos, es porque no se pusieron. ¿Por qué no estarían los votos si se pusieron? Y porque en algún lugar del camino se perdieron. ¿Qué pasó en La Plata? ¿Cómo explicás que en La Plata haya habido urnas vacías? ¿En qué sentido urnas vacías? Ahora, cuando abrieron las urnas, sí, a pedido de Garro, encontraron urnas vacías, sin votos. Mirá, no lo estuve siguiendo, no me quiero excusar ni fingir ignorancia sobre un tema, pero no lo pude... No me parece el tema central de lo que se viene, lo que hay que hacer, pero sí me parece, como esto arrancó con la pregunta de por qué hice la última, me parece que hay que poner un límite a estas prácticas. Yo estoy de acuerdo. Pero un límite estricto. No creo que el voto electrónico sea una solución porque nos quita la posibilidad de auditar el sistema. No, yo quiero las dos cosas. Porque entonces, si tomas el de papel y el electrónico, tenés las dos posibilidades. Está bien. Bueno, una controla la otra. Me parece una perspectiva más interesante. Hay países donde se hace, vos votás en papel y después pasás el papel por un lugar que lo escanea y lo carga en el electrónico. Entonces están las dos cosas juntas. Queda el papel como un recibo. Claro. Y está. Hay otros donde vos votás electrónico, te imprime. Sí. Lo que hiciste, y después eso lo metes en una urna. Entonces también quedan los dos lugares. Hay muchas formas de hacerlo. Bien, bien. Bueno, es interesante eso. Te quiero pedir una pequeña reflexión o consideración sobre esto de tema que vos sacaste de las acusaciones que hubo hacia tu persona de narcotraficante. Concretamente pasó en este programa, me imagino que en otros contextos también, que no sí, haber claro. sido acá, pero estamos hablando de dichos de la ex candidata Nidia Mohirano. Que, bueno, yo te contaba fuera del aire, a mí me sorprendió mucho porque segundos atrás me acababa de decir que era tu amiga y de pronto te acusa de narcotraficante. Yo estaba escuchando tu programa, me quedé pasmado porque aparte, a ver, que la frase fue algo así como que yo no iba a poder terminar mi mandato porque iba a terminar preso por mis vínculos con el narcotráfico. No puedo legitimar ese tipo de situaciones. Yo creo que hay un límite. ¿Lo pudiste hablar con ella? No. Mirá. Tomé incluso a veces en broma algunas cosas que me decía. Cuando fue el debate en la universidad, dijo que sí. era un improvisado. Sí. Ok, lo puedo dejar pasar. Hubo un montón de cosas que dijeron de mí que las dejé pasar. Uh-huh. Pero hay límites que no se pueden cruzar. No, claro, es una acusación muy fuerte esa. Ya está, sí. No se puede difamar, meterse con temas personales. Aparte, ella conoce muy bien, conoce, pero con lujo de detalles, la causa que yo tuve por tenencia. Sí, tenencia simple es, de dos plantas en todo caso, de la marihuana figura. Sí. De una persona muy querida y enferma que yo se las tenía guardadas en un lugar cerrado y la tenía por una cuestión de salud porque no existía el Reprocan. Claro. Se lo Reprocan y se le acabaron los problemas. Que lo charlamos acá en su momento, yo te lo pregunté y vos lo aclaraste. ¿Y qué digo? Sí. Y aclaro, yo que no tengo el hábito de fumar marihuana, lo cual no me parece ni bien ni mal, cada uno que haga con su vida lo que quiera, pero ni siquiera eso. Y sabía perfectamente cómo fue el tema y sabía que era una cosa menor y que es más, si esa causa hubiera sido después del Reprocan, no existía la causa. Claro, sí, hoy no habría ahí, forma de... ser narcotraficante, claro. Me parece que hay un camino importante. Es una confusión importante que tienen en general en Juntos por el Cambio y también algunos comunicadores bahienses que hablan de gente que empieza vendiendo flores en su barrio y termina siendo narco. Yo lo he escuchado decir a algunos comunicadores. Sí, yo ni siquiera vendía flores. Es más, no digo que en sea ese momento caso. Tenía tan poca experiencia en de qué se trataba esto que las dos pobres plantitas que se llevaron eran una tristeza. No tenían hojas porque se les habían caído, porque estaban repodridas. Claro. Creo que había que cosecharla antes y yo no lo sabía. Entonces, claro. Estaban en un estado lamentable, porque en realidad yo tenía un vivero donde cultivo, tengo esa costumbre, siempre tengo rúcula, tengo Mira. Pimientos del piquillo. Estaban los carteles puestos de cada cosa que había. Y como favor, y la verdad, no sé si está bien lo que voy a decir. En las mismas circunstancias yo lo volvería a hacer, porque vos cuando querés ayudar a alguien que la está pasando mal y podés... El derecho a la salud es constitucional, está en la Constitución. En un lugar cerrado, más cerrado que este estudio. Claro. Entonces, y había esas dos plantas, pero entonces... No es que quieras una apología del delito, nada, pero viste, pongamos las cosas en perspectiva. Sí, no, aparte, la perspectiva que venda, es que hoy no sería delito. Hay una habilitación para hacerlo. Hoy podría tener 10 veces más que eso y no sería delito. Seguro. Entonces, de hecho, esa persona tiene sus plantas así, ya está. Entonces, digo, de ahí a que yo vendiera, de ahí de que vendiera que fuera un narcotraficante, no es un camino continuo. No, claramente. Entonces, a eso me refiero con no la confusión hacer... que tienen en Juntos por el Cambio. Y yo te hago la analogía de esto con lo que hablamos al principio. No vale todo y no se puede hacer o decir cualquier cosa. Me parece que tenemos que custodiar. No, eso es bueno para todos. Es bueno para mí que no gané. Es bueno para Federico Subiles que ganó. Porque te legitima las cosas bien hechas. Es bueno para toda la sociedad. Coincido. A ver, todos necesitamos que las cosas sean sanas. Porque si no, eso de que da lo mismo una cosa que la otra te puede perjudicar. Pero también perjudica tanto al que gana como al que pierde. Sí. Porque, a ver, yo no quiero ganar un partido de fútbol donde digan, bueno, el árbitro cobraba mal, los otros jugadores se tiraron atrás. No, yo quiero ganar un partido limpio donde fui y jugué y gané. Punto, así. Entonces me parece que la sociedad necesita eso y todos lo necesitamos y creo que... Seguro. Que tiene que ver con eso. Coincido. Por eso puse límites en eso. En el resto no. Fíjate que nosotros fue una campaña súper limpia. Ni siquiera opinábamos del resto. No hablábamos de otros candidatos. Es cierto. Y me impuse. No lo permitía en todo el partido eso, Nadie podía. No, no, es cierto, porque cuando he tirado el pie a algún candidato tuyo para que critique quizá al oficialismo, al otro, al candidato que ganó, a Federico Susvieles, han sido muy medidos en sus palabras. Pero, Oscar, no, aparte, yo soy de conducir muy poco con órdenes. En eso sí fui estricto. Fuiste estricto. Oscar, quiero dejar este tema, me parece que lo has aclarado lo suficientemente. Hablemos de temas más lindos, más agradables. Te quiero preguntar, tenés 4 concejales electos de tu partido. Y 2 consejeros escolares. Y 2 consejeros escolares. Los consejeros escolares nunca los tenemos en consideración. No, pero son importantes. Pero es importante. Muy importante, sí, claro. Sí, es importante. Quizá puedas heredar algún concejal libertario que haya quedado guacho de expert. Algún otro muchacho del PRO, digo. Y habría que ver en qué deriva todo esto que está pasando ahora. 4 es el piso. 4 es el piso. Y ahí la pregunta es, ¿cuál va a ser el rol de Oscar Lieberman en esto que se viene en Bahía? ¿Cuál va a ser tu rol? Porque vos no vas a ser concejal, pero me imagino, yo no soy nada. Vos sí, entre comillas, porque viste que la política a veces se puede ejercer desde un cargo o se puede ejercer sin justamente, cargo. Mejor no lo puedo definir. Yo siempre fui anticargos. Y en el partido, cuando alguno preguntaba, que me escuchaban, digo, si quieren buscar cargos, hay otros partidos. Nosotros no hablamos nunca de cargos. No hay. De hecho, no hablamos de cargos porque no es la forma en que se construyó y yo no necesito tener cargos. Yo perdí la elección, primero que le dije a la gente del partido que me corría a un costado, no por no tener un cargo. Porque, a ver, si vos sos el que va a representar a la fuerza y no ganás, bueno, la lectura que hicieron en el partido es que fue al revés, que fue un gran triunfo por las performances que tuvimos, que les gustó cómo había conducido y me pidieron que siga conduciendo. Bien. Ante ese pedido, tampoco me puedo hacer el estrecho y decir, ay, no, pues listo, me quedo a conducir esta fuerza para que crezca. Nosotros siempre tuvimos un proyecto desde el inicio. ¿Te acuerdas cuando me preguntabas si yo lo veía del inicio que podíamos también? Y yo te decía, sí, la visión que tenía en mi cabeza cuando me convocaron, la que compartí con la gente que me ayudó a armar este partido, y la que te da la ventaja de estar en un partido de la libertad, porque una de las grandes ventajas que te da estar en un partido como la Libertad Avanza es que te dejan hacer lo que quieras. No es menor ese tema. No vas a encontrar 2 partidos de la provincia o 2 ciudades o 2 distritos donde los candidatos han hecho las mismas cosas. Te dejan actuar con mucha libertad. Y mi visión es que como la política se construye de abajo hacia arriba, nosotros tenemos que armar una propuesta dentro de la Libertad Avanza con un enfoque regional, libertario, integrado, muy cerca del vecino. Y es más, siempre soñamos con cortar la provincia en 2. Bueno, vamos a trabajar en crecer en ese proyecto. Te quiero preguntar, decíamos 4 concejales, Mauro Reyes, Marité Bonard, Carlos Alonso, Vanina y Insuain. Bien, y ahí te quería preguntar por Vanina, porque mirando las boletas de las PASO y las generales cambian los nombres, entiendo que hubo 2 candidatos que se bajaron y hubo un corrimiento de la nómina. ¿A qué se debió eso? Que fue un hecho que no fue noticia durante la campaña, no tuvo... A ver, yo heredé una... Era de una lista que estaba prácticamente armada. Yo también caí con un piano arriba de la cabeza de un partido porque había gente que estaba, Carlos Alonso mismo, Vanina misma, Linsuaín, Mariela Vitale, Paqui García Campo. Había un montón de gente que hacía, Fiorella Damiani, que entra como consejera escolar. Gente que estaba laburando desde hace casi 2 años en armar esta propuesta. Y les caigo yo como un piano. Por más que quieras caer bien, armonizar y entrar y traer tu gente y llevarte bien... Siempre genera ruido. Genera una situación de un sacudón. Que algunos lo tomaron muy bien, otros lo tomaron más o menos bien y otros lo tomaron no del todo bien. Se venía la fecha, yo cerré 9 días antes, no había mucho tiempo para armar la lista, pedí ponerlo a Mauro Reyes, que mi única condición es que el que me podía suplantar a mí en caso de intendente... Tiene que ser alguien de confianza del primer concejal. Estaba muy contento con que estuviera Marité Bonard, pero eso era un consenso de las 2 partes, porque ellos les gustaba. Yo había pedido poner ahí arriba también a Mariela Vitale, que venía a hacer un trabajo bárbaro. Bueno, en un momento determinado había que cerrar lista y el acuerdo fue. Los que estaban ponían del 2 para abajo y yo ponía solamente el 1 y el intendente. Y lo acepté. Porque aparte yo me aprecio de saber construir y armar equipos sin necesidad de imponer gente o lo que sea. Yo me siento a trabajar con quien sea y me ha pasado. Cuando fui presidente de la colectividad judía la primera vez, las comisiones eran de 28 personas. Me llamaron porque estaban al borde de la quiebra. Llegué, acepté y me dijeron, bueno, trae tu lista, no tengo lista. Y ustedes llevaron esto a esta situación, me van a ayudar a sacarla. Y armé la lista con los que estaban, con los mismos que ya estaban, el único que cambió fue el presidente. No, me parece que bien. Y soy bueno haciendo esas cosas. Entonces lo acepté. En el interín, había gente en el partido que con mucha confianza llevó la lista y en el camino se cambiaron algunos nombres, no sé, alguna cosa rara pasó. Ah, bien, bien. Y bien. A mí no gustó eso. Entonces, bueno, eso generó algunas tensiones, no solo conmigo, tensiones internas, como pueden cualquier tipo, porque hubo gente que estaba y dijo, ¿por qué pasó esto si no fue lo que habíamos hablado? Claro. Y entonces la misma gente que había aparecido en la lista decidió correrse y dio lugar a gente nueva. Y después hubo un error de la Junta Electoral, porque cuando pasa este corrimiento, aparece Mariela Vitale como suplente. Y la Junta Electoral, cuando manda para las generales, sí, se equivoca y manda el nombre anterior. Ah. Que había estado impugnado por ellos mismos, porque estaban dos partidos. Bueno, y como se le contestó, entonces dijeron que, como el error era de ellos, sino que no querían quedar expuestos, decidían en la segunda elección poner un cargo menos y nos podaron uno y a la pobre Mariela me la dejaron afuera, que es un cuadrazo. Pero bueno, mira, está bueno para saberlo porque sí, fue un tema que en su momento no se supo, sí, nadie, y estuvo nadie, nadie dio mucha pelota, sí. Pero no tenía problema en aclararlo porque aparte esas cosas pasan y es normal que eso pase. Yo te lo, y se solucionó como señal subida. No tuve la oportunidad desde que lo vi a preguntártelo. La misma gente que estaba ahí dijo, ¿sabes qué? Nosotros nos corremos. Oscar, listo. ¿Tenés decidido quién va a ser jefe de bloque o jefa de bloque? Sí, seguramente será. La verdad no tenemos una decisión tomada porque no sabemos cómo van a ser los cargos en el consejo, ¿viste? Hay un presidente, un secretario, un prosecretario, sí. Pero como están las cosas hoy, si nosotros respetamos el orden, si hay que armar un jefe de bloque, será el primer concejal, que es, está bien, que es Mauro Reyes. Mauro. En principio, sí. Y te quiero preguntar, ¿cómo pensás que va a ser la dinámica de la Libertad Avanza, del bloque como oposición? Y una pregunta que tengo que tiene que ver con esto es si le van a votar la presidencia del cuerpo a Unión por la Patria, siguiendo esta tradición no escrita que hay, que el que gobierna tiene la presidencia del Consejo Deliberante, bueno, justamente para poder todos los expedientes que se envíen, tramitarlos, llevarlos a votar y demás. Si yo no me equivoco, del 83 a la fecha siempre fue así, no, salvo... cuando estuvo Brenten, estuvo Tunesi. Mira, y no, yo y me acordaba... Hubo otro caso más, hubo dos casos. Sí, el caso del Frente Renovador, cuando Bevilacqua se va al Frente Renovador y queda del Frente para la Victoria, queda Mandolesi, sí, pero sí, en ese momento también él le habilitaba, digamos... Y creo que hubo un tercer caso más. No, la verdad que es una tradición escrita que no es tan tradición porque no pasó siempre. Pasó, tampoco son tantos los intendentes que hemos tenido. Pasó mayoría de las veces, pero no siempre. No se atarían a esa tradición no escrita, por decirlo. No es que no me ato, sino que digo, a ver, primer tema, nuestro rol. Viste que nosotros somos un partido que hacemos las cosas bastante distintas, y yo charlé con Federico Subiles de ese tema. Le dije, nosotros, a mí no me gusta usar la palabra oposición, sí me gusta usar la palabra segunda fuerza. Suena chocante por ahí a veces con los que ya están, porque viste, por esto de que renovás por mitades, si vos, claro, mirás, pareciera ser que... En número ustedes están tercero, pero salieron segundo a la elección. Pero los votos salimos muy segundos. O ellos muy tercero. Claro, o sea, si lo miramos en términos de carrera, llegamos con el tren delantero nuestro en la rueda trasera del primero y los otros llegaron media vuelta. Vos estuviste más cerca de Susbiele que muy de Moirano. De Susbiele y mucho más lejos de aquello. Entonces, digo, me parece que uno tiene... Todas estas cosas, como lo del presidente, mira, las dos cosas son sujetos de interpretación. Lo que tenemos que discutir es qué tomamos. Claro. ¿Qué tomamos como referencia? ¿Tomamos como referencia la cantidad de concejales que te quedan o tomas como referencia la foto de lo que votó la gente? Porque si es lo que votó la gente... Mm. Pucha, nosotros somos 56.000 y pico votos contra 40.000. Sí. Entonces, me parece que tenemos más referencia nosotros en la fotografía de la gente hoy como segunda fuerza. Pero eso de segunda fuerza, digamos, o líder de la oposición, es un título por titular eso. Que... ¿Y por qué digo eso? ¿Podemos usar la palabra oposición? Porque yo digo, si tengo que usar la palabra oposición, nuestra oposición es una oposición propositiva. Bien. Una oposición constructiva. Como estás diciendo ahora que pones los proyectos a disposición. Y lo charlé con Federico Subiles, y le dije clarito, y mira, le digo, o sea, los temas que ustedes traigan, que nos parecen bien, los vamos a votar sin discusión. Los temas con los que no estemos de acuerdo, los vamos a discutir. Si de la discusión surge una contrapropuesta que nos satisface, también la vamos a votar. Si los temas no nos parecen bien, los discutimos y siguen sin cambiar y no los vamos a votar. Esa es nuestra actitud. Pero nuestra actitud no es, nosotros venimos a oponernos, no somos anti lo que se haga, somos pro lo que sirva. Bien. Esa es nuestra visión. Ahora, respecto de la presidencia, sí, ahí también tenés de vuelta lo mismo. ¿Por qué? Porque tenés. El 65% de la población no votó al partido que ganó. Sí. ¿Mm? 65% no votó. Sí, sí, claro. Casi dos tercios de la población. Sí. Si lo mirás desde ese punto de vista, vos tenés un ente deliberativo que debería ser el contrapeso del ente ejecutivo, en los poderes, y estaría bueno que reflejar lo que el 65% te dijo que no. Estaría bueno. Si lo miras como pero eso no existe, que el 65% dijo que no, porque yo podría... ¿Sí? Es lo que pasó entre Rossi y Villarroel, que le dice, dos tercios no te votaron y a usted no lo votaron el 60%. Y bueno, pero en ese sentido, el menos rechazado sería el que ganó. Sí, pero también, pues fíjate lo siguiente. Es cierto, pero vos fíjate lo siguiente. Vos estás hablando de un ente deliberativo, no un ejecutivo. Sí. Está bueno que el que sacó más votos es el ejecutivo, ganó. Sí. Me parece que el poder deliberativo, legislativo, que es el contrapeso, tiene que reflejar cómo queda compuesto. Y si vos lo mirás como compuesto, tenés 65% de los votos que están ahí reflejan que la gente no votó a la primera fuerza. Estaría bueno que el presidente refleje eso. Es una posición. La otra posición, es una posición. Pero lo que pasa es que me parece que es una construcción conceptual ese 65%. No, digo, el que, por ejemplo, el que te votó a vos y el que votó a Moirano, el que votó a Moirano por ahí no te quería votar a vos, y el que votó a Moirano, el que te votó a vos, el que votó a Moirano o el que me votó a mí no quería votar. No, sí, seguro. Al candidato oficialista. Pero digo, si no lo votó, dos tercios, ustedes lo votaron menos gente. Si vos hoy votás, llevas a una elección, vote el candidato. Yo te lo reflejo con votos. Vote el presidente del Consejo Deliberante. Mm. Si vos por cierto de eso, tendrías 35%, 36% de votos para el Frente y tendrías 65%, no para él. Entonces, me parece que eso es un criterio que a mí me gusta ese criterio. Para, no digo que voy a hacer eso, digo que a mí me gusta ese criterio porque a mí me gustan los contrapesos balanceados en un sistema republicano, porque para eso existen la división de poderes. Me gusta. Tampoco me molesta darle los votos para aprobar al presidente con esta supuesta tradición, que no es tan tradición, pero que bueno, ya se la ha tomado anterior, porque no me interesa complicarle la existencia a ellos. Entonces, me parece que es un tema que va a haber que debatirlo, que lo van a plantear, que se está bien planteado. Yo no tengo problema en que nosotros, mi posición personal es que no tengo problema en que le demos los votos. Bien. No es que me opongo a eso. No quiero salirme de esta situación de, no le vamos a aprobar. Nos tienen que aprobar. Porque me parece una discusión secundaria en esos términos, y me parece que lo que uno tiene que usar con esto son criterios. Si para el Ejecutivo es importante, por un tema realmente de funcionamiento, y en función de esa supuesta tradición que no es tal, pero bueno, nos solicitan esto, bien pedido. Sí. Y con nuestro voto lo pueden lograr. Y eso va en un camino, de acuerdo de cómo se van a asignar secretarios, prosecretarios, etcétera, decir, bueno, pero participativamente, ¿qué va a favorecer el diálogo eso? Sí, no, ¿cuál es el problema? Ahora, si tenemos en cuenta que dos tercios de la población no lo votó, ¿viste? Y esto solamente va a ser como una convalidación de, como hay una tradición, nos merecemos también esto. Y a mí ese tipo de planteo no me gusta. No creo que lo planteen así, ¿eh? No creo, porque conozco a Federico, conozco a la gente y conozco a la mayoría de los concejales que están ahí. Pero me parece que es un tema que no tiene nada malo que se tire arriba de la mesa y se echarle. Yo me quiero salir, ¿viste? Porque muchos me preguntaron, ¿y qué van a hacer? Incluso vinieron concejales de Cambiemos. ¿Y qué van a hacer ustedes? Digo, che, a ver, esto que es un partido por si se lo ganamos o lo perdemos, me parece que es una pavada plantear de esa manera. Por eso insisto con esto está de los votos. Está abierto todavía. Sí, y por eso insisto con eso de los votos, porque digo, lo mío no es estoy forzando a la construcción de un concepto. No, yo creo realmente en las situaciones, en la republicana y en los balances de poderes. Y digo, a ver, si vos con un poco más de un tercio de los votos. Estás siendo un poco reiterativo con lo mismo, Oscar. Perdón. No lo digo. Pero nos quedan 15 minutos y quiero preguntar montones de cosas más. Si vos con un tercio de los votos puedes ser intendente, y está bien que lo seas, porque el sistema está así. Sí. Me parece bien también que se balanceen las otras fuerzas. Y lo digo si hubiera ganado yo también, Está bien. Te quiero preguntar por todo lo que ha sucedido después de las generales y lo que tiene que ver con cómo ha cambiado el discurso de Javier Milei, sus expresiones, un poco sintonizando con el discurso de Patricia Bullrich del PRO, y toda esta situación de si es un apoyo incondicional del PRO, si hay estos 12 puntos que también Patricia Bullrich presentó en su momento, que Majul, cuando lo entrevista, Majul, un periodista del macrismo comunicacional, digamos, yo lo llamo así, creo que es la voz de Macri en La Nación Más, le pone los 12 puntos a Javier Milei. Digo, ¿cómo te llevas vos con esto? Sabiendo que vos lo dijiste en varias veces en este programa, vos dijiste, yo jugué para ganar, para ser intendente, y me decidí ahora, porque ya me llamaron montones de veces, y lo hice ahora porque este es el espacio que me gusta, y bueno, eso significa que Juntos por el Cambio no te gustaba. De hecho, creo que lo has criticado alguna vez. No, nunca me gustó. No me gustó. No es que lo critiqué, sino que yo dije, si hubiera querido participar en ese espacio, me hubiera metido ahí. Hubieras podido hacerlo. Sí, varias veces, directa e indirectamente. Lo podría haber hecho. ¿Y ahora cómo solo o entrando trabajando con expertos? ¿Cómo te sentís con esto en lo que parece estar convirtiéndose La Libertad Avanza con esta presencia del macrismo en torno a Javier Milei? A ver, yo creo en las ideas, creo en las personas que ejercen ideas. Sí. A mí las alianzas electorales no me gustan, de ninguna manera. Si esto fuera una alianza y me lo venden como una alianza, no, la rechazo, no me gusta. No me gustan las alianzas electorales, pero no. Tampoco me gustan las alianzas de gobierno, salvo cuando son programáticas. Si vos me decís que el partido de López Murphy, lo que era el partido de Spert y el nuestro, tuviesen que hacer una alianza programática, te diría que me parece natural porque somos todos liberales. Porque piensan parecido, llegamos entonces a estar todos juntos en algún momento. Discuten matices, sí. Se ponen de acuerdo en un programa y gobiernan con el programa. Estuvimos de acuerdo, estuvimos todos juntos en algún momento. Me parece natural, hasta natural. Claro. Las alianzas de gobierno, como fue en su momento Juntos por el Cambio, no me gustan. Porque, viste, juntás gente de una cosa con otra que tienen objetivos distintos, programas distintos y que terminan mal. Claro. Mucho menos me gustan las alianzas electorales. A nosotros nadie nos habló de una alianza, nos habló de un apoyo que tiene que ver con este sistema de balotaje donde en primera instancia vos votás y en segunda instancia optás. Entonces, el que no tiene candidato, que no llega y tiene que optar, apoya a otro. Visto así, me parece natural. Sí. Hasta ese límite, bien. Esto después bajó a Bahía. A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, entonces, también tiene sus matices. Por ejemplo, bajó a Bahía. Antes que se haga este acuerdo, con de apoyo, etcétera. Sí. El mismo domingo los jóvenes pros se vinieron al partido nuestro ofrecernos de ayuda. O sea que fuimos pioneros en eso. Mira. Y me parece bárbaro, buenísimo, todo bien. Yo todavía estaba picadito porque me habían puesto en Twitter la noche anterior denunciándome por. Sí, bueno, anoche yo estaba violando la veda y hoy soy bueno, pero son unos pibes divinos que laburan muy bien. Y a mí, al revés, cuando alguien tiene los que tiene que tener para venir y presentarse y todo eso, me genera el doble de respeto porque, viste. Sí, seguro. Pedir disculpas es más difícil que. Seguro. Insultar, agredir, hablar pavadas es fácil, pero hay que poner la carita. Se llevan muy bien con nuestros jóvenes y empezaron a trabajar. Bien. Hasta ahí, bárbaro. Yo les dije clarito, mire, muchachos, yo no sé, a mí no me bajen acuerdo de cúpula. Yo con gente que me dijo narcotraficante y que me conocía, además, no me voy a sentar a hablar, mínimo hasta que no pida una disculpa pública. Ni en pedo. Ni en pedo. Entonces, tuve contacto con distintos concejales. Sí. Bien, estamos trabajando con algunos, estamos trabajando muy bien en la sincronización de la fiscalización. Ajá. Muy bien. No estamos trabajando más que en eso, porque no hay un acuerdo para otras cosas. Claro. Estamos trabajando para eso. Pero me parece, por ejemplo, yo cuando vi ese video que subió Javier Milei, que después borró, en el que leía, en el que fue muy llamativo, porque tenía otra forma de expresarse a la que es habitual, sí, mucho más efusiva, pero algunas de las cosas que lee no se condice con lo que decía en campaña. Puede ser, qué sé yo. Digo, entonces, sí. A mí me da la pauta de que le dicen, nosotros le apoyamos, pero cambia algunas cosas de tus propuestas. Sí, puede ser también que acepte cosas que antes no aceptaba, que tampoco me parece mal. Yo no llegué a ese nivel de profundidad de análisis, te digo serio. No, bueno, pero porque te doy un ejemplo concreto para no hablar en el aire o de opiniones. O sea que yo he tenido diferencias de opinión muy grandes. Lo sé, y sobre eso también te quiero preguntar, pero él proponía los vouchers, por ejemplo, y ahora dice la defensa de la educación pública. Bueno, los vouchers son la educación pública. Los vouchers son educación pública y es más, en los vouchers se pone mucho más dinero en educación pública que sin los vouchers. Eso hay una confusión. Hay un tema en el que yo discrepo con el partido, que es el siguiente. Sí. Hay temas técnicos que en un momento de campaña son muy difíciles de explicar. Claro. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Déjense hinchar la paciencia. No te llamen un periodista, me preguntaron por nosotros. Le digo, ¿sabes qué? ¿Te interesa en serio el tema del algoritmo de Alvin Roth, lo que él hizo por la donación de órganos? Invítame cuando pasen las elecciones. Y lo charlamos con lujo de detalles. Y te vas a sorprender. No es un tema para debatir en campaña porque empiezan las chicanas, bueno, la pavada. Pero que hay un video en el que él está con Victoria Villarroel y dicen que la educación privada y la salud privada en todo sentido son mejor que la pública. No lo tengo ahora para mostrártelo. Pero yo lo sé y lo vi, aparte. Pero porque. Y ahora dice que la pública hay que la defender. Porque, a ver, me preguntás a mí, yo te digo mi opinión personal. Sí. A mí me parece una estupidez montarse sobre una posición académica en una campaña a explicar algo que en un reportaje, en un video, no lo vas a poder explicar bien. La educación y la salud, técnicamente, sí. Y esto no vas a encontrar un economista del palo que a sea, sí. No importa, hasta comunista que no te diga que técnicamente son bienes privados. ¿Por qué técnicamente son privados? Sí. Porque son divisibles, porque hay exclusión por precio y hay apropiación de beneficio. Eso es técnico, es aburrido explicar eso, es una pelotudez. Perfecto. Pero, sí. Si al ser privado vos dejás que asigne el mercado, en países como el nuestro, si dejás que asigne el mercado, el costo social que generás es infinitamente superior al beneficio de dejar que asigne el mercado. Por eso se los considera bienes meritorios o preventivos. ¿Qué significa? Que aunque técnicamente sean privados, el Estado tiene que intervenir ahí. ¿Sí? Y tiene que intervenir fuertemente. ¿Y entonces cómo interviene? Con políticas públicas de educación y políticas públicas de salud. Eso no convierte al bien en público. Es un error semántico decir la educación pública. Lo que tenés son políticas públicas de educación. Si me preguntás mi postura, yo creo que el Estado tiene que intervenir absolutamente, absolutamente, en educación y en salud. El voucher es la forma más extrema de intervención, porque le financia 100% a todo el mundo la educación y la salud y en igualdad. No hay escuelas para pobres, escuelas para ricos, hospitales para pobres. Cualquiera puede ir a cualquier lugar. Ese es el sistema. Eso es técnico. Hay muchos testimonios de personas de otros países, por ejemplo de Chile, que son burgueses. Te lo digo así de clarito, no. Te lo digo así de clarito, porque te lo digo así de clarito, ¿por qué? Porque son opiniones personales, de percepciones de gente que no tienen que ver con cuestiones técnicas. Yo te puedo contestar. Bueno, es gente que es usuaria de ese sistema. Sí. Yo te puedo contestar como usuario, qué sé yo, de internet, algo que no me gusta, y vos decís, bueno, pero técnicamente bueno, me gusta, bueno, pero a mí no me gusta. Siempre vas a encontrar gente que no esté de acuerdo con alguna cosa. No es una opinión cuando vos, cuando por ejemplo, lo que le decía Patricia Bullrich antes del balotaje, ¿cómo vas el voucher en la escuela de Puna o la escuela rural que va a recibir pocos vouchers y no lo vas a poder? Déjame terminar todo, perfecto. Dale, por favor. Con todos los detalles. Sí, dale. Las opiniones personales de gente de otro país, de un sistema dado, no son válidas para esto. Lo que es válido es técnico. Técnicamente, el voucher es el sistema que deja elegir a la gente, que iguala, porque hoy tenés escuelas para pobres, escuelas para ricos, tenés hospitales para pobres y hospitales para ricos, financiados por el Estado. Entonces, te iguala y pone mucho más dinero en la gente. Eso es técnico, esto no es un tema de debate. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿podés poner el sistema de voucher hoy en Argentina? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Pero lo dije antes también, lo dije siempre. ¿Por qué? Porque para que vos puedas poner un sistema de voucher, vos tenés que tener una oferta educativa y una oferta de salud muy pareja en distribución y en calidad. Vos tenés que tener el mejor hospital del mundo en Capital Federal y ese mismo hospital lo tenés que tener en la Puna. Sí. Entonces, la gente va y opta. Como eso no está, tenés que hacer pasos previos que te pueden llevar una gestión, dos gestiones para que eso suceda. Entonces, yo siempre dije, yo propendo el sistema de voucher. A ver, le dirigí la tesis a mi esposa sobre un seguro de salud, que es un voucher en salud, para Bahía Blanca en el año 1994. No es un tema que tengo que ver ahora con mi ley. Está bien. Recontra pionero. Y su tesis fue la primera tesis que se hizo en Argentina sobre ese tema. O sea, ahora, tampoco que porque no se puede aplicar el sistema ahora, tenemos que avalar cosas que no son ciertas. No es que privatizás y no es que no pones plata. Pones más plata con el voucher que sin el voucher. Así todo, yo no haría el voucher hoy. No podés. Pero no lo podés, insisto, por una razón técnica. Porque no tenés igualdad de oferta. Pero tenés que propender a eso, ¿por qué? Porque tenemos que salirnos de este tema donde todos ponemos plata para que la gente tenga educación y la gente tenga salud, y la plata que ponemos la estás haciendo discriminando. Los que tienen menos recursos tienen que ir a ese sistema educativo y a ese sistema de salud, y los que tienen más recursos pueden ir a otro. No, la idea de la movilidad social, la idea de que el Estado intervenga, es para emparejar, no para dividir, para que la gente tenga las mismas oportunidades. Entonces, a eso tenés que propender. Pero no es cierto que el voucher no ponga dinero ni privatice. Me gustaría que lo podamos charlar en otra ocasión, porque como vos decís, yo coincido con vos que hay temas que no se pueden charlar en cinco minutos, y yo tampoco te quiero cortar. Ese y no tema es un tema expresar. Que me encantaría hablarlo con tiempo, y lo mismo que esto de los mercados de órganos. Y vos fijate, paradójicamente, que en la campaña anterior, cuando fue candidato Massa por el Frente Renovador, proponía arancelar las universidades. Y es un tema del que no se habla. Y está publicado en toda la prensa. Mira, lo voy a buscar porque no lo recuerdo. Sí, te quiero preguntar, pero nos quedan siete minutos. Sí. No es defensa extrema, ¿entendés lo que te digo? No, te entiendo. Y aparte vos sabés que he tenido discrepancias enormes en otros temas con mi partido. Lo sé, y como te digo, me gustaría que lo podamos charlar en otro día, que agarremos ese tema y lo charlamos con el respeto y el detalle que merece. Y soy técnicamente pro voucher. En este momento no lo pondría Argentina ni en pedo. Perfecto. Te cambio de tema porque el tiempo es tirano. Venía Javier Milei el martes, finalmente no vino. El martes pasado fue, claro. Ustedes, desde tu equipo de comunicación, explicaron que tenía que ver con la convocatoria al Congreso. También circularon algunas versiones periodísticas. No, pero fue por eso. No, está bien. Es una realidad que circularon versiones periodísticas. Algunas decían que vos le habías quitado el apoyo, pero por sobre todo se hacía eje en... Esa fue una de Página 12. Sí, una de página 12. Yo dejé de publicar en redes, que no estoy militando el partido, no sé qué pavada dijo. Eso era como una leche. Permíteme que te haga la pregunta, Oscar, que justamente en esta nota y en otras apuntan contra los senadores electos por la sexta sección de La Libertad Avanza, Sergio Vargas y Silvina Ventura. ¿Cómo es la relación tuya como referente de La Libertad Avanza Bahía Blanca con quienes son los legisladores que representan no Bahía Blanca, pero toda la sección? Y de alguna manera Bahía Blanca, al tener el 40% del electorado, tiene un peso importante. Y esto te lo pregunto también porque no aparecieron en la campaña acá en Bahía Blanca, sí en otros distritos. Se los vio muy poco. Yo intenté contactarlo en su momento a Vargas para tener una entrevista con él. No lo logré. Digo, los vi corridos de la campaña en Bahía Blanca. ¿Cómo hay que entenderlo todo esto? Mirá, a ver. Cuando yo llegué a la lista ya estaban armadas. Ellos dos ya estaban en la lista. Sí. Yo a Silvina Ventura realmente no la conozco. No tuve trato con ella. ¿No la conoces personalmente? No tuve trato en la campaña. Porque ya estaba en la lista. ¿Verdad? Como otros, que el tercero que era Juan Oviol sí estaba, pero se corrió de nuestro espacio, pero sigue estando. Entonces, ahí, entonces a Vargas sí, con Vargas lo conozco y Vargas participó mucho en la campaña. Vargas vino en todos... Vino varias veces, sí. En todos los eventos que hicimos importantes. No tuvo expresiones mediáticas, eso me quise represar. En las caravanas de Milei estuvo arriba de la camioneta con Milei. Cuando vino Guillermo Franco estuvo parado al lado. Cuando vinieron con Kikuchi, es más, vinieron algunas veces que la gente no se enteró mucho, que vinieron en una misión de muchos senadores. Venía él, venía Kikuchi, venía Pareja. Ustedes mandaron gacetilla de prensa, y ¿cierto? Y vinieron a hablar y convocamos a todos los intendentes de la sexta y hubo reuniones, hubo dos episodios de reuniones con intendentes de la sexta coordinados por ellos. Yo me refería de cara al electorado. Sí. Por ahí el tipo, eso no se está. Porque es nuestro representante ante la provincia. Participó mucho en la campaña, colaboró mucho en cosas que no se saben, por ejemplo, con ayudarnos con la impresión de ¿son gente de masa? No, a Vargas no, seguro, porque lo conozco, lo trato. Ahora estaba de viaje. La única razón por la que no venía acá es porque estaba de viaje, más creo que llega el domingo. La bajada de Milei de acá tuvo que ver con eso. Y yo me enojé muchísimo porque... ¿Con lo del Congreso? Sí. No con Vargas. Sí. No, ¿cómo me acuerdo? No, para aclararlo. Yo te lo digo de esta forma. Si a mí alguien me dice, no, Oscar Lieberman le corrió el cuerpo a Milei, yo digo, no, eso es una pavada. Ahora, si me preguntan de Vargas, yo no lo conozco y no puedo responder. Por eso te preguntaba. No, pero aparte, mientras vamos charlando... acá tenés mis conversaciones con Vargas, ¿sí? Y donde me manda el recorte de página 2 enojado. Mira. Mira lo que nos pusieron. Yo hablo todos los días con él. No, a ver. Te voy a pedir que me consigas una entrevista con él. Sí, aparte muy peor, Sergio. A ver, y tenemos nuestras discusiones, ¿eh? Y la última vez que nos vimos en Buenos Aires tuvimos una discusión acaloradísima, porque tenemos nuestras diferencias como en todos los espacios. Dicen que es muy cercano a Mitchell. El titular de aduanas, que es un hombre fuerte de masa. Él trabajó muy fuerte, fue mucho tiempo abogado de AFIP. Claro. Entonces, es lógico que tengan contacto. Ambos fueron abogados de AFIP. Entonces, Y Silvana Ventura fue candidata del Frente Renovador en la quinta sección en 2013. Sí, está bien. A ver, tengo candidatos que son... Sí, sí. En mi lista había gente que eran radicales, que eran peronistas. No, seguro, había dos del Pueblo Obrero, amigos míos, de los que votaban conmigo antes. Sí, o sea, del Partido Obrero. Pero viste que hay una suspicacia que se dice, gente de más. Me enojé con la convocatoria porque no me gustan las historias paranoicas, pero... ¿Viste cuando salió la noticia de que Milei salía de caravana, sale en Infobae grandote? ¿Qué foto ponen? La foto de Milei conmigo, con Píparo en Bahía. Sí. Era el único lugar donde iba a ir tres veces. Bahía es una plaza muy importante. Sí, sí, claro. Justo el día que viene acá, a las 8 de la noche del día anterior, justo a esa hora, los convocan de urgencia para tratar la posición respecto de Hamás. A esa misma hora. Qué sé yo, puede ser que haya sido una casualidad, puede ser que no. Pero a mí me hinchó bastante la guinda porque yo tenían todos los días para hacerlo y justo lo hacen así de prepo. Y, es más, me quedé de clavo con el pasaje de Carolina que lo tuve que comprar yo porque no conseguimos pasaje para que vengan. Claro. No hubo otra cosa. No hubo, todo lo que salió ahí era todo. Es más, hubo algunos periodistas de Bahía que lo pusieron y después charlamos primero y digo, mira, esto es chamucho. Te quiero preguntar una cosa más, Oscar, nos quedan dos minutos, perdóname que. Contesto en 30, que en 30 segundos. No, el tema de los desaparecidos, ¿no? Que Javier Milei niega el número de los 30.000, Victoria Villarroel un tonto más, ayer reivindicó a este hombre que es un genocida, que tiene condena. ¿Vos qué sentís cuando ves estas cosas? Sabemos que es un partido liberal, que hay margen para el disenso. Pero me molesta, obvio, a ver. Pero me molesta porque no estoy de acuerdo. A ver, cualquier cosa con la que uno no está de acuerdo y que es un tema serio, cuando alguien opina distinto, te causa un nivel de molestia, de descontrol, porque mira, yo no, más un tema como este. Mucho más cuando es alguien con quien compartís un espacio. Pero a veces cuesta en serio, especialmente en otros partidos, entender que nosotros convivimos en la diferencia. Me cuesta decirlo porque a veces me lo entienden mal. No me parece que haya que debatir, no me importa si fuera uno, cuál es la diferencia. No podemos someter cifras a debate sobre un tema de semejante importancia. Estamos hablando de terrorismo de Estado. Pero Oscar, punto. Si yo dijera que el Holocausto no fueron 6 millones, que fue 1 millón. Y también me parece una locura. Pero digo, locura. Es de mal gusto. Me parece una locura, por eso insisto, yo no me parece absolutamente una locura someter a un debate ese tipo de cifras. Yo acepto los 30.000, pero ¿sabes por qué los acepto? Porque los 30.000 es lo que consensuamos entre todos que representa la locura del terrorismo de Estado. Punto. No me importa si fueron 29.999 o si fueron 100.000. No coincidís en eso, no coincidís en el aborto, no coincidís en, bueno, montones de cosas que vos a lo largo de la campaña y coincido en una lista larguísima de cosas. Mi pregunta es, ¿por qué seguís en el espacio? Y también es, ¿podrías disentir en otras cosas? Como, por ejemplo, si vos pensaras hoy que la dolarización no va, ¿lo podrías decir? O hay lo temas... digo. ¿Vos crees que no va? No es que no va. La dolarización no es tan fácil y tiene muchos matices. ¿Y por dónde la empezás y cómo lo llevas? Y cuando nos juntamos los economistas que estamos en el partido en Buenos Aires, vuelan zapatillas. Vos no sabés que ahí ya nos disentimos, disentimos, pero con mucha pasión. Y me encanta que sea así. Oscar, eso es lo que me gusta de mi espacio, ¿entendés? Que podemos disentir hasta en ese nivel. Porque a mí me preocupa mucho al revés, el pensamiento alternativo, que un partido pueda tener, todos tengan que pensar igual, ¿viste? Bien. Oscar, nos quedamos sin tiempo, me quedo con ganas de seguir charlando mínimo. Y la próxima, cuando quieras, vengo. Dale. Estoy a una cuadra, así que soy fácil. Bueno, quedamos así, entonces. Muchísimas gracias. Y perdón por haberme puesto insistente con algunos temas. No, por favor. Oscar Lieberman, economista referente de La Libertad Avanza en Bahía Blanca.